Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Y qué bueno, hacemos esta propuesta de contenido radiofónico que tiene que ver con lo que hacen las chicas y los chicos en las escuelas, ¿sí? Que están estudiando, que están pensando junto a sus docentes. Y bueno, eso te lo mostramos acá todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en esto que, ya te digo, es Hora Libre en el Barrio. Le damos la bienvenida, como todos los jueves, a Ludmila Galeano, que nos va a sacar al aire a lo largo de esta hora. Le doy la bienvenida a mi compañera, que hoy se vino a sentar acá y ya te vas a enterar por qué. ¿Cómo andás, Analía? Analía Pauso, que hace la producción de este programa y también, como yo digo, me hace la segunda sentada acá, justamente alrededor de la mesa de FM Riachuelo, mientras hacemos este programa. Le mando un beso a Néstor Cortés, nuestro coordinador. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y en esta mañana vamos a escuchar los trabajos de las chicas y los chicos de la Escuela Primaria 6 del Distrito Escolar 6. Se llama Guillermo Correa, es un séptimo grado, son dos séptimo grados en realidad, A y B. Y Analía trabajó con ellos y con ellas. Así que, bueno, creo que están escuchando todas y todos del otro lado. También las docentes, que son Milagros Amarel Oligüen y Fernández Michael. No, estoy diciendo mal, ¿no? ¿Cómo es entonces? Corregime. Milagros Amarelo y Ligüen Fernández Miquel. Ahí tenía una I que no entendí. Una errata en el guión. Por eso te pido ayuda, por favor, porque a veces no comprendo absolutamente el guión. Y bueno, como Analía trabajó con ellas y con ellos. El director de la escuela, Guillermo Correa, se llama Roberto Gargiulo. Y hoy 25 del 11, parece ser que alguien cumple años. Así es, hay un cumpleañito, así que le mandamos un saludo al elegante cumpleañero José David Coronado Bermúdez, que está escuchando del otro lado, así que saludos por allá. Qué lindo que te manden saludos por la radio. Bueno, un beso grande. Y bueno, ya nos metemos un poquito en el trabajo que hicieron las chicas y los chicos. Yo, Analía, cuando me comentaba este tema, digo, ¡ay, qué raro! Séptimo grado, hablando de globalización. Tema que a mí me encanta, pero bueno, fue toda una elección, ¿no es cierto? Así es, en este caso trabajamos con la señora Ligüen y todo el séptimo para pensar un poco, bueno, ¿qué es la globalización? Que nosotros habitamos un mundo que tiene ciertas reglas de juego. Entonces, para conocer y entender un poquito, si te parece, escuchamos la definición de los propios chicos. Genial. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso de cambios radicales sobre la economía, la cultura y la política. Esos cambios fueron gracias a la tecnología. La globalización se dice que tiene dos comienzos. Uno en el siglo XVIII, donde comenzó la revolución industrial. El otro en 1970, en la creación del Internet. Bueno, y ahí teníamos una definición de globalización, mundo global, que pensaron las chicas y los chicos. Así es, lo importante de todo este complejo panorama es entender que a partir de la aparición de tecnologías, por un lado la revolución industrial, cómo esa revolución afectó a todo el mundo occidental fundamentalmente y dio un panorama mundial completamente distinto con la división de trabajo. Sí, y yo cuando toco este tema, muchas veces nosotros tomamos como el desarrollo de la globalización, la caída del muro de Berlín, ese momento en el cual el mundo, que estaba partido a la mitad entre un bloque capitalista y uno comunista, y luego posteriormente con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eso va a hacer que la globalización se extienda a todo el mundo, porque estaba restringido en esa parte del mundo donde existía otro sistema muy diferente al consumismo del capitalismo. Y entonces ese es el momento en el cual ya no queda chance, ya es un solo mundo, el mundo global. Así es, hay como todo fenómeno social, la globalización es uno de ellos. A diferencia de un fenómeno matemático que uno lo puede explicar de una sola manera, los fenómenos sociales tienen múltiples causas y el recorte para explicar esa causa, es político, es social, es histórico. Y hay múltiples factores. Un factor, como te explicaba, es la revolución industrial, otro la aparición de Internet, pero también muchos otros autores sostienen la caída del muro de Berlín como un parteaguas para dar paso a el capitalismo global, que es el sistema actual, ¿no? Claro, sí. Me encanta este tema. Bueno, y mucho tiene que ver la división del trabajo, ¿no? Esto que hace también posible el capitalismo y su desarrollo. Si te parece, nos adentramos un poquito a ese tema. Sí. A mediados del siglo XIX, algunos países alcanzaron un gran desarrollo industrial. Desde ese momento, a nivel mundial, se comenzó a notar una división: países industrializados y países no industrializados. La economía de los países industrializados se basa en la producción y exportación de máquinas y otros productos industriales. Por ejemplo, Inglaterra se convierte en productora y exportadora de máquinas de vapor, ferrocarriles, metales y telas. Algunos países avanzaron más que otros en experiencia, tecnología y riqueza. Los países que tienen y extraen recursos naturales se especializan en la producción y exportación de materias primas para los países industrializados. Por ejemplo, lana, carne, cuero, café, algodón, madera, hierro y petróleo. Así ingresaron al mercado mundial como productores de alimentos y materias primas para los países industrializados. El mundo queda dividido en países industrializados, que venden productos elaborados, a países de producción primaria, los no industrializados. A partir de entonces, la División Internacional del Trabajo determina el proceso de producción e intercambio mundial entre países y regiones. El fenómeno es parte de un proceso más general de la economía moderna. La Argentina y otros países sudamericanos se consideran desde entonces proveedores de materias primas e importadores de productos elaborados. Los países no industrializados importan productos, es decir, los traen del exterior, pagando el precio de la materia prima más el valor que se agrega por ser industrial. Bueno, y ahí estaba un poquito la explicación, ¿no? Que esta división del trabajo, que uno puede pensarla como la división del trabajo de las personas, hay una división del trabajo de los países. ¿Qué va a producir cada uno de los países? Y eso de alguna manera define si ese país va a ser desarrollado o subdesarrollado. Sí, así es. Lo clave es tener el mapamundi y pensar que toda la región sur del planeta generalmente es la que exporta materia prima y la región norte del planeta es la que exporta manufactura. Por supuesto, no es tan a rajatabla, pero por ejemplo, toda la parte de América del Sur principalmente son países exportadores de materia prima y la parte del norte, Estados Unidos, Canadá, vemos la parte de Europa, que son países fuertemente manufactureros, la industria, bueno, sobre todo Inglaterra, donde nació ahí la revolución industrial, y cómo eso afectó y trazó toda una manera de entender no solamente la economía, sino la política y la sociedad. Es el lugar en el mundo que decidieron aquellos que en algún cuadrito quedan como próceres, ¿no? La generación del 80 en nuestro país decidió que nosotros seamos el granero del mundo y también decidió un rol mundial que iba a tener la Argentina. Sí, así es, o sea, fueron diferentes políticas que acompañaron este trazado mundial y pensar también, en este panorama, como todo fenómeno social, tiene aspectos positivos y aspectos muy negativos. Así que un poco fuera de la idea de pensar el fenómeno como bueno o malo, pensamos un poco en ventajas y desventajas Claro. De la globalización en este panorama mundial. Así que si te parece, escuchamos las ventajas que trae acompañada la globalización. ¿Cuáles son las ventajas que presenta la globalización? Hola, me llamo Joel Artaza. Las ventajas de la globalización son los avances tecnológicos, como por ejemplo celulares y sitios web, mejora de los transportes, como por ejemplo los camiones y aviones, mejoras en la producción y mejoras en los accesos de información, intercambios culturales, como por ejemplo forma de vestirse y la comida, más trabajos para las personas. Bueno, y así escuchábamos las ventajas, en este caso, de la globalización, que claro, hay muchas, trae un sistema de comunicación muy cercano. Excelente, sí, la internet, la aparición de internet, el transporte, esto de viajar en avión a diferentes partes del mundo, que ahora lo tenemos como lo cotidiano, al margen de los costos, que ahora son más elevados. Pues no tan cotidiano sería. Pero sí, está la posibilidad, que antes era impensado, antes... Sí. Entonces, a medida que avanzó todo este desarrollo de la tecnología, sobre todo en el transporte, la comunicación y cómo nos afecta también a nivel cultural. Pensemos las series que vemos, la música que escuchamos, las comidas que comemos, la ropa con la que nos vestimos. Todo eso está atrasado por la globalización y puede tener algunos puntos enriquecedores, como por ejemplo, bueno, conocer la cultura de diferentes partes del mundo. Sí, claro, lo extraño y lo exótico se transforma en algo cercano y conocido, ¿no? Fíjate la moda de comer sushi. Así es, sí, es que es muy común, exactamente. O la idea de que los chicos y chicas escuchen muchas series de Japón, de Corea. Sí, sí. Cuando yo era chica escuchaba mucho de Estados Unidos. Todo eso está atrasado por la globalización. Sí, sí. Y todo este panorama que puede ser en ciertos aspectos enriquecedor tiene una parte muy oscura y de desventaja, ¿no? No todo este fenómeno es color de rosa, sino por el contrario, trae aparejado ciertos inconvenientes que generan un panorama bastante desigual a nivel mundial. Bueno, vamos a escuchar entonces las desventajas. Soy Mateo Méndez Colombo. ¿Y cuáles son las desventajas de la globalización? Soy de Segovia y una de las grandes desventajas de la globalización es que las grandes industrias van a otros países para sobreexplotar el terreno y el uso de la materia prima y la mano de obra barata. No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido.

soja se usa para el consumo humano y para el ganado. También se usa para el biocombustible. Gracias a la soja, varias empresas ganan más dinero ya que inventan productos para cultivar la soja. En eso están los agroquímicos que dañan las tierras. Bueno, ahí escuchábamos a los chicos y las chicas y pensar un poco, bueno, Argentina como país exportador de materia prima dentro de este panorama y dentro de las diferentes materias primas, sobre todo, adivina qué grano se exporta más al extranjero. A ver, decímelo vos porque yo ya tengo una idea, pero bueno. Así como anunciaron los chicos y las chicas, es la soja efectivamente, uh-huh. Se exporta y el crecimiento de la exportación de soja a la Argentina fue completamente exponencial. Nuestro principal comprador es China. La soja que se produce acá no alimenta a población humana, sino a los principalmente a cerdos, al ganado en uh-huh. China. El consumo de cerdo en China es muy común. Acá, como acá se consume carne de vaca, allá la carne de cerdo es la más popular. Y bueno, justamente para alimentar cientos y cientos de, sí, una cantidad de animales, impresionante, sí. Bueno, se exporta soja y eso generó cómo la Argentina empezó a exportar exponencialmente y bueno, el ingreso también de divisas. Entonces se generó todo un panorama, un entramado que en principio uno, con estos titulares, diría, bueno, qué bien Argentina exportando soja pero no. Y ingresando las divisas. Pero bueno, claro, por supuesto, no todo color de rosa, sino que claro. Hay aspectos un poco más complejos. Pero uh-huh. Antes de meternos en el debate, vamos a entender primero de antemano cuál es la... Empieza a aparecer cierta diferencia entre una agricultura tradicional uh-huh. del pequeño productor, que era previo a la revolución industrial, y cómo la revolución industrial empezó y generó a desarrollar un montón de avances, que la agricultura tradicional pasa a ser una agricultura industrial. Y vemos uh-huh. qué se trata esta agricultura industrial. Hola, soy Verónica y les voy a leer a mis compañeros Juan, Javier y Aldana la pregunta: ¿cuáles son los problemas que presenta la agricultura industrial? Principalmente el uso de los agroquímicos afecta la salud de los seres vivos, ya que pueden generar cáncer y otras enfermedades. Contamina el ambiente como, por ejemplo, el suelo y el agua. Aumentan los costos de los cultivos, ya que no todos pueden tener el lujo de cultivar como, por ejemplo, la soja. Pérdida de vida animal, vegetal y silvestre, gracias a los agrotóxicos. Ahí apareció una palabrita clave que es los agroquímicos, ahora llamados agrotóxicos, porque justamente son de alta toxicidad para la vida humana. Claro. Y no solamente la humana, sino también la animal y la vegetal. Sí. Con lo cual, ese panorama prometedor de exportación de soja, de ingreso de divisas, de este capital extranjero que nos iba a beneficiar, termina teniendo un panorama muy devastador, no solamente para las plantas, los animales, sino también para los seres humanos. Es decir, este monocultivo de soja, este desarrollo de la agricultura industrial, trajo aparejado consecuencias muy devastadoras para la Argentina. Bueno, un poco la idea es empezar a reflexionar sobre todo esto y pensar que Argentina no está ajeno a este problema de la agricultura industrial, porque no solamente pasa en Argentina, sino en otras partes del mundo. Y hay quizás una empresa que conocemos muy bien de nombre, que se llama Monsanto, que un poco trabajamos con la señora Ligüen para pensar con los chicos y las chicas que, bueno, hay ciertas empresas que venden estos agroquímicos que son muy tóxicos y que dañan a las plantas, pero bueno, lo venden con la promesa de que uno va a poder producir en mayor cantidad, mayor escala, y bueno, todo eso trae enormes consecuencias al suelo, por ejemplo la aridez, uh-huh. La falta de fertilidad y nos bueno, estamos quedando sin suelo, sí. Sin tierra. Entonces esto es un problema a futuro, un problema que ya lo tenemos. Me gustaría hacer una acotación en esto chiquitito, el rol del Estado, porque en realidad el empresario quiere ganar. La gente podemos quejarnos por todo el daño que nos están ocasionando, pero el único que tiene verdaderamente la potestad de hacer algo frente a esto es el Estado. El Estado en todo su conjunto, ¿no? A través de leyes, a través de hacer cumplir las leyes, es fundamental que se pongan las pilas en eso. Sí, así es. La regulación es clave para poder poner freno a estas empresas internacionales que nos venden productos muy dañinos para uh-huh. la salud de toda la población y uh-huh. la salud también de la población de animales y la flora, la fauna. Y me gustaría, en base a esto que acotás, escuchar una noticia de noviembre del 2020 que es una noticia periodística de Canal 7 que le hacen al ingeniero agrónomo Eduardo Sarda. Vamos a escucharlo atentamente porque ahí va a aparecer otra nueva palabra. Una agricultura sin herbicidas y agrotóxicos, un paradigma en algún momento utópico en medio del aluvión sojero que domina estos tiempos. La agroecología, a pesar de todos los impedimentos, sigue abriéndose camino hacia un campo que no deje de ser un motor productivo, pero sustentable. Lo que se ha hecho hasta ahora de tanta soja, tanto maíz, hace que no sea posible seguir muchos años así. Entonces tenemos que ir pensando y generando experiencias, muchas hay, de qué otra forma de producir es posible. Y tiene que ver con ese cambio de paradigma. Tenemos que entender que hay una demanda mundial de productos con menores niveles de agroquímicos. Tenemos que entender también que en la medida que importemos menos agroquímicos, mejoramos la balanza comercial, que si el productor baja los costos, hay más posibilidades de sostenerse como productor. Y todo esto es la construcción de un círculo virtuoso. Nuestro país dio un paso importante hacia ese cambio en el proceso de producción, con la creación de una Dirección Nacional de Agroecología. Por primera vez, y en Sudamérica, un gobierno pone una Dirección Nacional de Agroecología. La Constitución Nacional nos dice que en el artículo 41 que se debe garantizar un suelo sin contaminación, el aire, el agua, los alimentos. Entonces tenemos que repensarnos qué tipo de agricultura estamos haciendo y qué tipo de agricultura nos vendría bien a todos. Acá el ingeniero Eduardo Sarda decía en noviembre del 2020 que se necesita un cambio de paradigma. Claro. Por supuesto, esto no se hace de manera solitaria, sino se necesita un Estado presente, en este caso el gobierno nacional, para pensar en este nuevo panorama, a raíz de este nuevo paradigma, una producción que sea sustentable, pasar de una agricultura industrial que daña el suelo a una agroecología. Esta es la nueva palabra que aparece ahora, un neologismo, porque la agricultura industrial ya no va más. No. Daña tanto a todos los aspectos que tienen que ver con la producción que se necesita justamente pensar una manera sustentable y que además, esto también me parece importante, los costos, uh-huh. ¿vos pensás que son más elevados o menos elevados que la agricultura? La agricultura industrial. La agricultura industrial sí es más costosa o menos costosa que la agroecología. Nunca lo pensé, pero para hacer agroecología se necesita muy pocas cosas. Solamente el conocimiento de cómo trabajar la tierra, ¿no? Se la abona con los propios elementos

tele. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera yo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos escuchando los trabajos de las chicas y los chicos de séptimo grado de la escuela primaria Guillermo Correa. Y cambiamos el tema ahora. Radicalmente, sí. Totalmente de tema. Nos vamos a las prácticas del lenguaje seguramente, ¿no? Así es. Nosotros anteriormente estuvimos hablando de la globalización con el séptimo B, a cargo también de la seño Ligüen Fernández Miquel. Y ahora pasamos a una temática que me encanta, que es la poesía. A ella le gusta la poesía. Sí, sí. Así es, sí. Soy a la vieja usanza y, bueno, esto es un séptimo A y acá estuvimos trabajando con la seño Milagros Amarelo, con un género literario bastante complejo, ¿no? Porque, bueno, es difícil acceder a la lectura de la poesía y en este caso con la seño decidimos arrancar un poquito con poetas latinoamericanos. Elegimos tres poetas latinoamericanos: José Martí, Violeta Parra y Eduardo Galeano. Increíble la elección. Y recién vos hablabas de la metáfora. Hay algo que a mí me parece maravilloso, ¿no? Del estudio de la metáfora, de la poesía. Y justamente es el uso de la metáfora y la comprensión, ¿no? De esa connotación en el lenguaje, que está muy bueno enseñársela a los chicos. Me parece que eso nos brinda la poesía, esto de cómo digo las cosas, cómo uso las palabras, cuáles son las figuras que se me vienen a la cabeza para decir determinada cosa. Es interesante eso. Sí, es un trabajo de imaginación completo y en este caso arrancamos directamente con un poeta cubano, José Martí, que para que te ubiques, él nació en el año 1853 y falleció en 1895. Y pensemos también en ese momento histórico, Cuba dependía, en ese momento era colonia de España, y toda la situación compleja por la que atravesó José Martí. Y bueno, para conocer un poco a este poeta, qué mejor que su poesía. Cultivo una rosa blanca, José Martí. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Sí, Gabriel. Soy Catalina. Bueno, ¿cómo fue que eligieron específicamente esta poesía? Bueno, con la seño Milagro sabíamos que íbamos a elegir poetas latinoamericanos, pero en este caso ahí ofrecí esta poesía que a mí particularmente me conmueve mucho, porque Cultivo una rosa blanca es justamente una actitud estoica que toma José Martí, una actitud muy de tranquilidad plena ante la adversidad. Entonces me parece que esa toma de posición habla de la grandeza del escritor, que no es muy leído acá como otros poetas, y me pareció importante que por lo menos una semillita ahí plantada quede en estas literaturas de diferentes partes de Latinoamérica. Y la segunda poeta o poetisa, que no sé cómo se dice. Se dice poetisa, pero también vulgarmente decimos poeta, claro, así que está todo bien. Claro, me gusta llamarla poeta en una condición de igualdad con el masculino. Perfecto. y Violeta Parra, ¿no? Que uno me parece que más que nada aborda su trabajo a través de la música, ¿no? Uno la conoce como cantora. Cantautora, exactamente. Sí, y es interesante porque Violeta Parra no solamente cantó, sino también escribió y mucho. Sí. Y además pintó. O sea, en realidad Sí, artista plástica, más bien. Era, trabajaba con textiles. No era tanto la pintura, sino más bien todos unos dibujos que hacía con textiles. Fue la primer mujer de Latinoamérica que expuso en el Louvre, el Museo de París. Es decir, que no es que no tuvo reconocimiento por esa faceta de artista, sino que también, digo, no solamente fue reconocida por la música, sino este aspecto de las artes plásticas, digamos, las artes textiles, como se dice ahora. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a escuchar el trabajo de ella. Gracias a la vida, de Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos y chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Y acá decíamos, fuera del micrófono, que uno conoce esta letra a través de Mercedes Sosa, que canta el tema, ¿no? Y bueno, es como muy conocido y uno está bueno también esto de conocer la poesía a través de la música. Sí, sí, exactamente. Porque acerca. Claro, sí, además una cantante argentina como Mercedes Sosa fue la que divulgó muchísimo parte de la... del repertorio de Violeta Parra, como así de Atahualpa Yupanqui. Y en este caso, Violeta Parra, para que nos ubiquemos en la línea del tiempo, nació en 1917 y falleció en 1967. Entonces, por esos años, Violeta Parra escribió, cantó, hizo obra textil, tuvo también un aspecto político muy interesante, mucha conciencia a nivel social y también recopilando cantos campesinos, así que hay toda una historia que ahí también plantamos otra semillita para que sigan buscando, porque es una artista muy multifacética. Y ahora le toca el turno a Eduardo Galeano, ¿sí? Que uno lo leía desde adolescente, ¿no? Porque esta conciencia latinoamericana también la ve mucho en la obra de Galeano. Así que, bueno, vamos a escuchar a ver qué eligieron los chicos y las chicas para leer. De nuestros miedos, Eduardo Galeano. De nuestros miedos nacen nuestros corajes y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan hallazgos porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Soy Lourdes. Soy Tomás. Soy Gastón. Este bloque dedicado a la poesía, ¿por qué escribir poesía? Sí, ahí está, vamos, sí, esa pregunta, si te parece, la vamos a dejar más para el final. Y ahora vamos a adentrarnos un poco en, porque los chicos también serán quizás algunos futuros poetas. Entonces vamos a pensar un poquito. ¿Vos decís que escribieron poesía preguntándose esto? Sí, sí, sí. Bueno. Antes de preguntarse por qué se escribe poesía, ellos primero decidieron ponerlo ahí en las manos. Pasamos de Cuba, Chile, Uruguay. Ahora nos metimos en un aula del barrio de San Cristóbal y los chicos escribieron esto. Creamos una nueva estrofa de Gracias a la Vida de Violeta Parra. La mía es, gracias a la vida que me ha dado tanto, capacidad de hacer cosas nuevas e ir inspirando. La vida ya muchas cosas me ha dado, ser libre de crear y nunca concatado. Catalina Prut. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado alegría y llanto, que con estas me expreso como ser humano y cuando bailo traigo escenarios malos y termino un tanto mareado. Soy Viviana. Gracias a la vida que me ha dado tanto, ando caminando por la calle respirando y de tanto en tanto saltando y estirando la mano para saludar al padre Anto y a su esposa Vida, que me han ayudado a encontrar mi camino hacia mi hogar. Soy Andrés Aguiar. La vida que me ha dado tanto, tanto por agradecer, tanto por hacer. Una vez que comienzo, no me detengo. Ezequiel Arispe. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que ayer cesó mi llanto, solo veía un fondo blanco, pero hoy yo le digo adiós al llanto. Maximiliano Grafino. Gracias a la vida que me ha dado tanto, y así ando por el camino cantando, escuchando mi voz voy soñando. Kiara Barrios. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado a una madre que me ha escuchado, me ha dado amor y nunca me ha fallado. Ahora voy saltando, brincando, cumpliendo mis sueños gracias a vos. Soy Luciana Tocto. La vida que me ha dado tanto, me diste tu cariño y corazón, que hoy en día agradezco tanto, y agradezco tu amor y afecto que me has dado todo el año. Soy Janina. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio una familia numerosa, con ellos pude disfrutar mi infancia en armonía. Julio Pulido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos ojos maravillosos para ver a mi familia compartiendo en armonía, con amor en nuestro corazón, con pequeños sueños por cumplir. Soy Gastón Gallardo. Gracias a la vida por hacer una escuela que me enseñe y eduque, que esté abierta aún en estos días de COVID. Soy Ignacio. Gracias a la vida que me ha dado una gran familia, muy generosa y que quiero tanto, un hogar y una enseñanza. Me dieron todo mi mundo. Soy Francesco Lamas. Gracias a la vida que me ha dado tanto, despertar cada día y estar a tu lado, es tener el día despejado. Matías Chamorro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, yo sigo llorando por tu canto, sigo soñando que estoy a tu lado y queriendo recitar contigo un rato. San Pablo Ullán. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado un ser humano hermoso, que tarde, noche y día me alegra la vida. Soy Rocío Benítez. Estamos en la media hora de poesía con los chicos y las chicas de la primaria 6 del Distrito Escolar 6. Y bueno, nos van a hacer unas recomendaciones de lectura poética. Así que los vamos a escuchar porque han trabajado mucho, los queremos escuchar. Hola, me llamo Lourdes Luna y yo recomendaría a Violeta Parra porque me gustó Gracias a la Vida y como que agradece todo lo que vivió y se expresa a través del poema. Buenos días, soy Catalina. Bueno, recomiendo a José Martí como autor de la poesía Cultivo una rosa blanca. En mi opinión es una poesía copada que habla de forma madura como alguien le desea cosas buenas a gente buena y mala. Hola, soy Maxi y recomiendo a Violeta Parra ya que es la autora de Gracias a la Vida. Poesía que me gustó por su rima y porque siento que es más profundo. Tiene un fondo lindo y alegre, además de agradecer a la vida por todo lo que le dio, tanto bueno como malo. Hola, soy Viviana. Yo recomendaría a José Martí, ya que La Rosa Blanca es un poema bastante bonito, con un significado muy crudo y triste, pero a la vez delicado. Nos recita un tema que pasa mucho y te podría sentir identificado. Te diría que le dieras una oportunidad. Hola, me llamo José David Coronado y recomiendo a Violeta Parra porque transmite sentimientos, alegría, también porque usa muy buenas metáforas y sobre todo hay una estrofa que me gusta bastante porque es significativa para mí. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Muy bueno esto de las recomendaciones, me encantó. Me llegaron al corazón los poemas, sí, fue muy emocionante. Y viste cuando vos comprabas ahí un álbum de figuritas que quizás te traía un paquete de regalo. Sí. Bueno, acá hay una yapa, porque la señor Milagros tuvo la genial idea de que ciertos alumnos puedan recitar de memoria. Así que wow, lo escuchamos y te contamos. Pero atención, esto fue recitado de memoria. El grillo de Conrado Nalek Roxlo. Música porque sí, música habana, como la habana música del grillo. Mi corazón es lógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana. ¿Es este cielo azul de porcelana? ¿Es una copa de oro el espinillo? Pues que en mi nueva condición de grillo veo todo lo grillo esta mañana. Qué bien suena la flauta de la rana, pero no es un de flauta. Es un platillo de vibrante cristal que a dos desgrana. Gotas de agua sonora. Qué sencillo es a quien tiene corazón de grillo interpretar la vida esta mañana. Soy Cata de séptimo A. Y me encanta que sea de memoria, porque está desprestigiado esto de aprenderse las cosas de memoria y a mí me parece un buen ejercicio. Y doy fe que fue así porque la escuché y también había otra chica que también lo sabe de memoria. Para ponernos en contexto, es el poema El Grillo de 1925 y el autor, Conrado Nalek Roxlo, nació en 1898 y fallece en Argentina en 1971. Así que esto fue como una yapa extra. Y ahora, Patri... Ay, preséntalo vos, por favor. Sí, sí, porque yo soy muy ñoña. Y este año hubo un homenaje por los 122 años, así que vamos a escuchar la voz de el literato recitando su poema Arte Poética. Arte Poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte,